Bueno, gobernador, coméntenos sobre esta apertura de sobres en la mañana de hoy. Bueno, la verdad que un hecho realmente muy importante para los sanjuaninos, porque esto va a cambiar el rumbo también de la provincia de San Juan en materia de lo que es poder producir. Este banco de transformadores va a ampliar todo lo que significa la red de la red norte, y nos vamos a vincular al sistema argentino de lo que significa la red eléctrica. Esto nos va a permitir poder producir el doble, vamos a tener el doble de potencia. Eso significa que la industria, el comercio van a poder producir el doble. Y además también, ¿por qué no pensar que en tiempos que vienen, donde por supuesto también vamos a tener la posibilidad, ¿por qué no?, de soñar que se construya alguna mina de cobre, de poder también potenciar esta zona norte, que para nosotros es fundamental. Así que me parece sumamente importante y destacado este día, porque es una licitación que va a ser importante para el futuro de nuestra provincia. Gobernador, al final, confirmadas las obras estas que anunciaron desde la Nación, que puede llegar a tener la provincia, de darle un empuje después, bueno, de este pacto de mayo, que no se va a hacer en mayo, sino quizás en julio. Todavía no hay una definición cuándo va a ser el pacto de mayo. Yo estuve el día de ayer en Buenos Aires. Lo determinará el presidente. Hoy me parece que quien debe resolver ese tema es el presidente. En caso de que sea el 25, o en su efecto que sea otro día, este gobernador va a estar presente, porque yo creo definitivamente que son tiempos donde tienen que haber acuerdos entre los argentinos, donde tienen que generar políticas de Estado que nos benefician a todos, y me parece que es una muestra sincera y clara de lo que yo creo y pienso. En segundo término, en materia de obra, bueno, ustedes saben que en materia de obra pública el gobierno ha resignado más de 4.000 obras públicas que están paradas. Definitivamente, yo cuando voy a Buenos Aires, ustedes saben, yo soy un fiel defensor de la obra pública, y lo que intentamos, por supuesto, es ir destrabando, como destrabamos algunas cuestiones que tienen que ver con el resonador o con otros temas que ha pasado y que gracias a Dios ya están funcionando, en este caso en el Marcial Quiroga. En materia de obra pública hago exactamente lo mismo. Tener la posibilidad, estuve ayer con el director de Vialidad Nacional, entre otras reuniones que he tenido, estamos viendo de poder continuar con la estrategia de poder aquellas obras que están financiadas por organismos multilaterales se puedan controlar. Ahora, lo cierto también es que eso te tiene que dar una garantía del Estado, el OK crediticio te lo da el Ministerio de Hacienda. Entonces tenemos que trabajar claramente, porque eso para el Ministerio produce un pasivo, lo que es la deuda externa, lo que ellos le llaman deuda externa, lo que todo. Entonces hay que ver cuestiones que también me he comunicado ayer con el ministro, en este caso del Interior, con el ministro Franco, para ir destrabando esta situación, porque son financiadas, digamos, si bien por el BID, y que después el día de mañana te la pueden debitar por la coparticipación, pero tiene que ver con cuestiones a veces de la pasividad que puede tener el gobierno nacional, cómo ir destrabando. Yo, a ver, todos los días, porque son todos los días, créame, que voy a trabajar para que estas obras sigan continuando, ¿no? Además, quiero decir algo. En San Juan ha sido la primera provincia que ha habido reapertura de la obra pública en la Argentina. Y ha sido la primera provincia que ha bajado un impuesto, que fue el impuesto de patentes. Es decir, créanme que estamos trabajando todos los días, y estoy convencido de que tenemos que seguir trabajando. En el poco tiempo que viene, dentro de poco tiempo, van a escuchar también otros anuncios, porque he tomado la decisión de que también no solo sean una cantidad de barrios importantes que se han empezado a hacer, reabrir la obra pública, sino que van a haber otros anuncios que también van a ser muy importantes para hacer. Gobernador, a mediados de esta semana visitó el OCE, gobernador. ¿Qué se planteó justamente esta reunión que tuvo en el OCE? No, bueno, recuerden que fue el Día del Sanitarista. Sí. El Día del Sanitarista, lo que son las cosas, ¿no? Quien emuló y proporcionó que fuera el Día del Sanitarista fue justamente Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Y me pareció ir a agradecerle el trabajo que hacen, un trabajo cotidiano, como lo hace muchísima gente, que me toca ir por las distintas reparticiones del Estado, y yo les agradezco su trabajo, porque son gente que tiene muchísima experiencia, y en estos tiempos de tormenta pueden aportar un montón. Y también hay juventud en todas las reparticiones del Estado, que yo confío en ellos, porque creo que ya hemos llegado a un momento donde los sanjuaninos tenemos que pensar en nuestro futuro, pensar en las nuevas generaciones que vienen. Nosotros somos todos contemporáneos, los que estamos acá también, tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras, y además también que esas generaciones futuras sean parte de las definiciones que tiene que tener el San Juan que viene. Ahora bien, El San Juan, yo siempre digo que el San Juan que nosotros vivimos fue el San Juan que soñaron nuestros padres. El que tuvieron nuestros padres fue el San Juan que soñaron nuestros abuelos. Bueno, ¿por qué no hacer participar a todos los actores y pensar en un San Juan que cada día tome mayor fuerza y como siempre digo, que brille alto San Juan? ¿Viaja a Buenos Aires? No, llegué ayer de Buenos Aires. ¿Vuelve, pero la semana que viene no? No, el ministro de Minería confirmó la presencia, el ministro de Minería de la Nación. ¿Cuándo está llegando a la provincia con los gobernadores? Tiene más de 20 delegaciones y 6 gobernadores. Y bueno, una enorme cantidad de diplomáticos y muchos embajadores. Gobernador, ¿cuál va a ser el lineamiento del gobierno en cuanto al caso de las cenizas tóxicas? Por supuesto, vamos a trabajar. Tienen más de 30 años, un problema que tiene más de 30 años, y por supuesto nos tenemos que abocar a ese problema y tratar de solucionar absolutamente todo. Lo que yo no tengo son manos mágicas, ¿no? Pero definitivamente este problema que tiene más de 30 años, que no tiene que ver con la minería, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con hospitales, que tienen que ver con otro tipo de industrias, pero en definitiva vamos a trabajar claramente para ir resolviendo de a poco. No puedo resolver lo que pasó en 30 años en un solo día, pero sí va a ser un gobierno que va a trabajar para dar soluciones y respuestas, ¿no es cierto? Muchas gracias.